El día de hoy. No existe un día más hermoso que el día de hoy. La suma de muchísimos ayeres forma mi pasado. Mi pasado se compone de recuerdos alegres, tristes y otros. Algunos están fotografiados y ahora son cartulinas donde me veo pequeño, donde mis padres siguen siendo recién casados, donde mi ciudad parece otra. El día de ayer pudo haber sido un hermoso día, pero no puedo avanzar mirando constantemente hacia atrás. Corro el riesgo de no ver los rostros de los que marchan a mi lado. Puede ser que el día de mañana amanezca aún más hermoso, pero no puedo avanzar mirando solo el horizonte. Corro el riesgo de no ver el paisaje que se abre a mi alrededor. Por eso, yo prefiero el día de hoy. Me gusta pisarlo con fuerza, gozar en su sol, o estremecerme con su frío, sentir como cada instante dice presente. Sé que es muy breve, que pronto pasará, que no voy a poder modificarlo luego, ni pasarlo en limpio, como tampoco puedo planificar demasiado el día de mañana, pues es un lugar que todavía no existe. Ayer fui, mañana seré, hoy soy. Por eso, hoy te digo que te quiero, hoy te escucho, hoy te pido licencia por mis errores, hoy te ayudo, hoy comparto lo que tengo contigo, hoy me separo de ti sin guardar ninguna palabra para mañana, porque hoy respiro, hoy veo, hoy pienso, hoy oigo, hoy sufro, hoy huelo. Hoy lloro, hoy laboro, hoy toco, río y amo. Hoy estoy vivo, como tú. Hoy puedo decir que tengo más fuerza para seguir. Hoy es el día, un día como no lo hubo y como no lo habrá en el paso incansable del tiempo.